¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes y arrancando el mes de septiembre, el mes patrio, ya huele a pozole, ya huele a tequila, ya pues a festejar, amigos, la mexicanidad tan querida por todos nosotros, el ser orgullosos de lo mexicano. Pero bueno, arrancando el mes de septiembre aquí trabajando para ustedes, esta es la emisión número 4701 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo para ustedes en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole a ustedes esta emisión. Para la conversación de esta noche me acompaña aquí en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren bien el día de hoy, que hayan tenido una semana productiva y que bueno, pues ya disfruten del fin de semana para pues descansar y volver a cargar pilas para la otra semana. Y Pues bueno, sí, arranca septiembre a darle con todo, ya vamos, qué rápido se va el año. rapidísimo, Robert, ya para ir preparando los cierres anuales, verdaderamente en septiembre es un mes que, pues es un cuatrimestre movido en cuanto a análisis, recapitulación de lo que ha venido aconteciendo a lo largo del año y pues la planeación de cómo quieres cerrar el año, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante en este mes para varias empresas, para varias personas. Que tienen empresas o que tienen actividades económicas y que pues les gusta cerrar bien y más que nada la planeación de cómo quieres que sea el próximo año, ¿no? Entonces, pues interesante. Y fíjate que hablando de eso, si realmente quieres aumentar tu productividad para el próximo año, porque en tu análisis descubres que este año ha sido un poco bajo. Pues bueno, este tema te va a encantar porque vamos a platicar de que si quieres aumentar tu productividad, estos son los consejos que Steve Jobs nos deja y que dice para lograr el éxito, por lo menos eso decía. Y bueno, ¿quién no puede admirar a Steve Jobs a pesar de que se rumora que tenía un genio de la fregada? Era workahólico, o sea, era una persona Fue que... una persona pues innovadora, ¿sí? Hoy disfrutamos pues de lo que viene siendo las pantallas touch gracias a él, ¿no? Casi Bueno, casi casi sí, el... casi la simplicidad de los celulares en el tema de ya no hay botones, que eso lo empezó desde el iPod, ¿te acuerdas? Solo tenía un botón y un circulito que girabas y retrocedías. Sí, me acuerdo de los Bueno, iPods. yo fíjate que alguna vez leí la historia de por qué tenía esa fijación de no, incluso de no teclados, de no utilizar teclados ni Es que botones ni nada. se echan a perder, Robert, Él se en su traban. ropa no usaba botones. Si te fijas, siempre traía una playera cerrada. No le gustaban las camisas con botones. O sea, desde ahí él traía una fijación. Él fue en su Macintosh 2 de las primeras PCs, la Apple IIe, me acuerdo, que él introdujo su touch screen, o sea que tocabas en la pantalla para ejecutar comandos o procesos. para hacerlo. Entonces, de ahí su genio, su genialidad, pues impuso todas estas, pues en toda la medida podemos decir que él impuso tecnologías, ¿no? Él fue un gran innovador en ese sentido. Así es, Robert. Entonces, pues bueno, ¿quién mejor que de poner de ejemplo? Y precisamente de los temas que vamos a tratar para que vayan tomando nota, son varios puntos, pero bueno, entre ellas está haz lo que te apasiona, lo simple es el clavo del éxito, investiga, observa, aprende, aprende a decir que no, a no tener demasiadas responsabilidades o asumir cosas que no puedes hacer y sabes que no vas a poder hacer, aprende a delegar responsabilidades, debes enfocarte en lo que realmente te interesa y sé diferente a la competencia. Y ahorita vamos a desmenuzar cada uno y qué decía él de cada uno de estos conceptos, Robert, qué es lo más importante y todo lo que logró para algunos que todavía andan perdidos en el espacio y no saben quién es Steve Jobs, pues fue el fundador de Apple. Bueno, nada más ni nada menos. Y otras cosas, hizo Pixar y... O Pixar, sea, cuando salió sí. de Apple, se fue a los modelos las de Pixar, caricaturas caricaturas. A través de la Él computadora. logró sí. El éxito ya en no del esos. Dibujo, sino de Claro, a través claro. De la computación. O sea, es un tipo fascinante en cuanto a la imaginación que tenía para cambiar. ¿Tú te hubieras imaginado en aquella época cuando lanzó el iPod? Todo mundo estábamos en contra de la piratería, todo mundo pirateaba la música, te vendían los CDs, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y que era un tremendo las pues, películas, desfalco, la música, sobre todo la música. En las películas igual. Y nadie veía cómo acabar con la piratería de la música. Y él lo hizo. Todo el mundo dijo, oye, él va a poner música en las iPod y después te va a cobrar. Hoy es Spotify, Apple todo Music. Apple Music, que te cobran. Amazon Music. Y de esa manera... Ah, sí, te cobra tu mensualidad. Salvó a los músicos de la piratería. Porque la piratería, pues, no te cobraban el CD, pero eran piratas, ¿sí me explico? O sea, Steve Jobs acabó con la piratería en la sí, música. Se lucraban los que sacaban las copias, pero no le llegaba el ¿cómo se llama? Pues sí, las regalías. Las regalías. No le llegaba la regalía a los verdaderos autores. Apple, Spotify, y sí lo hace. En cambio hoy, a través... pues de las plataformas musicales y las plataformas de películas, ya todos se les respeta sus respectivas regalías. Que bueno, hoy en la actualidad los artistas de Hollywood están en huelga porque dicen que lo que les pagan las plataformas es muy poco. Quieren que les paguen más porque han tenido tanto éxito Netflix y las películas de Netflix, que lo que le pagan a los artistas, a los cineastas, ahora se pusieron en huelga porque dijeron, oye, nos tienes que pagar más. Fíjate hasta eso, ¿no? Porque... Sí, porque imagínate, te vuelves famoso porque la serie que hiciste se vuelve súper famosa. Y todos están felices y todos están suscribiendo a la plataforma y todos están pagando. Y a ti ya te pagaron como artista porque ya lo hiciste. Y te pagaron poco. Bueno, no creas que deben tampoco, de, ¿no? Pero yo creo que los artistas deben tener algún tipo de regalía. No puede ser que no, nada más les hayan pagado ahí sí su tienen sueldito y se regalía, acabó. pero dicen La que imagen. Dicen que Que es es muy poco, poco. por eso están en huelga. Bueno, si nos ponemos a contabilizar los, no sé, 99 pesos que te cuesta Netflix o no sé, 159 o 129, cada una de estas plataformas. Pues sí, es que además Bueno, como No, pero a ver. además han estado cambiando las series. De repente hoy la serie que veías en Netflix ya no la puedes ver en Netflix, la ves en, no sé, Star. Sí, Y pero. la que veías antes en Star ya no lo puedes ver ahí y lo vas a ver en De Paramount. acuerdo, pero el Y secreto está, así se Laura, van. el secreto está en que pagas poco, pero son cientos de millones de gentes que lo pagan. O sea, Ah, esa bueno, es eso, la millones, diferencia. millones de millones. Pues si multiplicas 100 pesos por 100 millones de gentes, ¿cuánto es Y eso? mensual. Y mensual, pues Pues por sí, da eso. para pagar a todos. Pues claro que debe de dar para pagarle a todos, por supuesto que sí. Pero bueno, interesante el tema de lo que nos dejó Steve Jobs. No se lo pierdan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, todo mundo lo sabe, es viernes. Hay que disfrutar el fin de semana. Y bueno, con estas temperaturas, amigos, que pues ya estamos entrando en septiembre. Y bueno, pues la temporada de calor termina en noviembre, ¿no, Laura? ¿Cuándo termina el calor? Octubre, noviembre, hemos tenido temperaturas altas, pero bueno, Recuerda ya que en falta poco. Yucatán solo hay dos estaciones, el verano y la del tren. Qué buen chiste. Pues no te lo sabías. Ay, Roberto, llevas 25 años viviendo en Mérida y no lo 20, sabes. 27. 27. Pero bueno, pues sí, el calor, mire, con estas temperaturas hay que practicar la crioterapia. No me voy a cansar de recomendárselo a usted, que no es más que una hielera bien equipada a donde quiera que usted vaya. El golpe de calor es mortal. En estos hemos roto temperaturas altas históricas en esta temporada, así es de que el golpe de calor mató a mucha gente a nivel mundial, obviamente, pero pues hay que prevenir, hay que estar bien hidratados y la manera de hacerlo es tener siempre al lado una buena hielera bien equipada. Póngale lo que quiera, pero con harto hielo. Y bueno, regresamos aquí a la conversación. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas para su servicio y déjeme decirle, tenemos nuestra tienda virtual, que es un verdadero desarrollo tecnológico de Adi Timper para darle a usted un insuperable servicio. Métase a su página www.aditimper.com.mx. Desde la comodidad de su casa, su teléfono, su oficina, puede usted comprar todos los productos de Aditimper. Aditimper se los va a llevar. Hay diferentes formas de pagar. Tiene servicio express para entrega inmediata en 24 horas hasta su domicilio. Tiene todos los productos que Aditimper maneja. Ellos son especialistas y están para ayudarles. Y además, con la ventaja de que Aditimper, si usted así lo desea, ellos le pueden realizar el trabajo. Así es de que un servicio completo con Aditimper. Otra vez, www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado de Newfield Network, y estamos aquí platicando con usted cuáles son los consejos que dejó Steve Jobs para lograr el éxito en tu negocio. Y mire, que son cuestiones que él mismo aplicó en el desarrollo de sus negocios. Que deje nomás decirle, Steve Jobs, pues fue el dueño, el que inauguró Apple, que hoy por hoy Apple es la empresa mejor cotizada en el mundo. Hoy es la empresa más cara del mundo o la de mayor valor en el mundo, Apple. Así es de que, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues con este tema de por qué tendrías que seguir los consejos de Steve Jobs. Y bueno, pues porque Steve Jobs fue considerado un genio en el sector de la tecnología gracias a la creación del iPhone. Y bueno, pues vámonos directo a estos consejos, ¿no, Robert? Y pues bueno, aquí como conocimiento, pues murió muy joven, a sus 56 años, después de haber sufrido un cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces, pues hay muchos seguidores que comparten sus ideales y sus métodos para llevar a cabo un trabajo exitoso. Y bueno, ahora sí, nos lanzamos con la primera y la primera recomendación es haz lo que te apasiona. Según Jobs, debemos considerar que trabajar duro por algo que no te gusta se llama estrés. No. Claro, te va a generar Y estrés, pues bueno, y sí. trabajar duro en algo que amas se llama pasión. Así que para Qué los que simple no sabían definición, ¿no? qué es lo que te apasiona, pues es lo que no te produce estrés. ¿No? Bueno, Así de es un fácil. buen Si silogismo. no te produce estrés, quiere decir que te apasiona. Es un buen silogismo, aunque bueno, habría que verdaderamente probarlo, pero yo creo que Yo digo que sí. tenía razón, ¿no? O sea, cuando estás haciendo lo que te apasiona, no te importa el tiempo, no te importa ni lo que ganas, no te importa sino hacer lo que te Bueno, apasiona, ahora ¿no? la cosa es que te produzca algo a cambio. Bueno, O es sea, que es... hablando monetariamente, ¿no? O sea, para definir bien, porque puedes decir que te encanta estar pegado a la televisión todo el santo día viendo Netflix o viendo HBO o viendo cualquiera de esas, No, bueno, y no te estresa, sí te apasiona, pero no te produce. Ah, entonces estamos aquí correcto, hay que correcto. enfocarnos a algo que sí es productivo. Tiene un Es. redituamiento económico, ¿ok? Pero que es algo que no te estresa. Qué bueno, que sea productivo, porque, por ejemplo, si te dedicas a salvar gente Bueno, pobre como doctor, a lo mejor diré, dinero no te va a producir no, mucho, pero estás salvando vidas, pero claro, estás y estás salvando vidas, o ayudando. sea, eres productivo, ¿no? Así es, A eso me estás refiero. haciendo un bien mayor Es correcto, que ¿no? tu propio beneficio. Bueno, y aquí habla de que así que debes meterte de lleno a un proyecto que te guste y que te apasione, ya que eso mejora la actitud con la que te acercas al trabajo. Ahí está. Correcto. Y fíjate que yo agregaría este consejo. Amigos, yo sé, miren, hace mucho tiempo leí una estadística en México que el 60% de la gente que tiene un trabajo no le gusta su trabajo. El 60%. Y yo creo que eso, en lugar de ir bajando, ha subido. Pero si usted está en el caso de que no le gusta el trabajo que tiene, tiene dos opciones. Una, déjelo, cámbiese y vaya a hacer lo que le gusta. O dos, lo que hace ahora y el trabajo que tiene ahora, tome la decisión que le guste. Agárrele gusto, inmérsase, inmerse, ¿cómo se dice? Inmersa, inmersa, Inmérsese, y eso, sumérjase, sumérjase más fácil. en su trabajo, conózcalo, vuélvase profesional, búsquele el gusto hasta que le apasione. Yo creo que eso también lo podemos hacer, Laura. Ah, sí, definitivamente. O encontrarle gusto a lo que Por haces. eso mismo. Sí, eso mismo que haces, pues encontrar un motivo que te emocione y que te empiece a gustar. Por ejemplo, no sé, si estás en una fábrica y te fastidia estar, no sé, agarrando los mismos artículos y ensamblándolos, pues si logras salir y ver para qué sirven, vamos a pensar que son, no sé, válvulas de corazón, por ejemplo, o ¿cómo se llaman? Marcapasos. y descubres la vida que salvaste, los niños que sí conservaron a su padre, la felicidad pues que provocas en diferentes familias, pues encontrarás allá una historia detrás de eso que tú haces, que te motiva, que te enaltece, que te hace orgulloso, que te hace sentirte bien, que te hace sentir que estás haciendo algo que está modificando la vida de otras personas para bien. Entonces, tal vez en sí no te gusta estar sentando, ensamblando pequeñas partes unas con otras, pero si ves el panorama más amplio, puedes encontrar ese gusto y ese orgullo por lo que haces. Que te motive. Y ahí encontrarás esa motivación y esa pasión. Absolutamente. Y amigos, se los hemos dicho en varias ocasiones, no espere que venga alguien que lo motive. Busque la motivación interna. ¿Qué cosas le motivan a usted para hacer las cosas, para levantarse, para vivir, para estar con la familia, para ir a trabajar? Esas cosas son las que hay que encontrar en uno mismo y bueno, puede pedir ayuda, que alguien le ayude a encontrar esas motivaciones, pero es usted el que tiene que cambiar esa actitud negativa para motivarse y hacer finalmente desarrollar con pasión lo que está haciendo. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, pues hay que darle al cuerpo lo que pida. Así es de que, y más si es viernes, así es de que a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, recordar a nuestros amigos radioescuchas la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para ya tener asegurado tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 91 22 47 16 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Además, como siempre se lo recomiendo, la asesoría es gratis. Así es de que márquele, márquele a Laura. Y bueno, Laura, regresamos aquí al tema de esta noche, los consejos de Steve Jobs. Haz lo que te apasiona. Lo simple es la clave del éxito. Esto creo que él fue el que acuñó la frase de Kiss, ¿no? Keep it simple, Kiss con doble S, keep it simple, stupid. O sea, mantén las cosas simples, Estúpidamente simples. estúpidamente simples, ¿no? Lo simple es la clave del éxito, porque luego nos complicamos para solucionar un problema o nos complicamos para arrancar un negocio. O nos complicamos para. Yo me acuerdo que era una de las cosas que nos enseñaban al programar y que deberías de pensar en cosas simples para buscar los algoritmos adecuados en las instrucciones cuando programábamos. Bueno, te estoy hablando de hace 30 años que yo fui programador, pero es una clave verdaderamente hacer las cosas simples, ¿no? Así es, Robert. Yo creo que esta parte de mantenerla, y no es fácil, ¿eh? No es simple. No es simple, sí. Mantener las cosas sencillas no es tarea fácil. Tendemos mucho a pensar y a repensar y a complicarnos a la hora de aplicar o de llevar a cabo las cosas, ¿no? Tan fácil que es pues sentarte a la mesa y decir, pues así asado y asado, punto. ¿No? Pues ¿cómo hacemos negociaciones? Ah, es entender una cosa y el otro entiende otra cosa y luego el otro se le ocurre. Ah, ya. Para mí, las cosas simples es poner sobre la mesa lo que quieres, lo que esperas y cómo lo quieres, punto. Entonces, muchas veces no mantenemos esa simpleza en nuestras acciones, en nuestras órdenes, en nuestros pedidos. Algo tan sencillo como, pues no sé, cuando pidas una taza de café, decir, por favor, que esté bien caliente, ¿no? Sencillo. Porque muchas veces pedimos una taza de café y nos sirven una taza fría o al tiempo o con, no sé, azúcar, crema y no tomas nada de. Bueno, la cosa es, a lo que voy, es de no omitir también lo que lleva implícito nuestro pedido. Bueno, ahí ya es otro tratado que deberíamos de platicar en un Pero programa completo de hasta en cómo se eso. piden las cosas. Claro, pero hasta en eso tienen que ser simples. Digo. Y claras, yo creo que la simpleza y la claridad deben ir juntas. Aquí no menciona nada de la claridad, pero para que sean simples, tienen que ser muy claras para que no se presten a malas interpretaciones o a interpretaciones diferentes a la que quieres que se entienda. ¿Sí? Claro. Bueno, aquí lo que dice así que evita lo innecesario o procesos complejos que dificulten todo. Elige lo sencillo, dado que de este modo estarás seguro tu rendimiento. Pues bueno, Pues sí, más o estamos menos hablando de de cómo ser más productivo mantener en la un negocio, simpleza. ¿no? Mantener la simpleza, que creo es un muy buen consejo. El siguiente. El siguiente es investiga, observa y aprende. Y aquí de lo que habla es que debes tomar en cuenta a la competencia específicamente, porque te ayuda a desarrollar la propia estrategia empresarial. Yo creo que esto sí también es importante, Robert, porque muchas veces puedes pedir algo o exigir algo según tus parámetros, no sé, de venta, de manufactura, si hablamos de un producto o de proceso, de tus servicios, etcétera, ¿sí? Y pues está de acuerdo a tu presupuesto, a tus cosas, ¿no? Pero si no observas qué está sucediendo allá afuera y cómo lo están haciendo y no consideras esto de investigar, observar y aprender, pueden sacarte de la jugada por eso. No, Bueno, bueno. ¿qué le pasó al de las fotos? ¿Cómo se llama? Siempre que Hola. me. A Kodak. Estaba viendo a todo alrededor que se estaba digitalizando todo, ¿sí? Y ahí se enfocaba a que seguía con sus cámaras de rollito, que tenías que ir a revelar No quería perder. y no quería, pues no, porque su negocio era, oye, ¿cuánto te costaba revelar cada rollito y tus fotos? Ah, y además te tenían que imprimir todas, no vayas a pedir que, ah, no me imprimas las que no se ven, no, papacito, todas. Y cada una te cuesta, ¿eh? Yo sí me Pues ahí acuerdo porque yo perdieron era fan de tomar una, muchas fotografías. ahí perdieron la simpleza. Dos, de veras, no observaron lo que pasaba a su alrededor, Claro, la competencia, lo que no estaba sucediendo. aprendieron, aunque déjame decirte que en las cuestiones de cámaras digitales, Kodak tiene muchas patentes. que hoy utilizan los que hacen las cámaras digitales, ¿eh? Entonces, Kodak perdió verdaderamente el panorama. Y bueno, tan es así que casi desaparece, ¿no? No ha desaparecido, pero casi desaparece, perdió absolutamente el mercado. Y era Entonces, líder, claro. y era líder, claro, era líder, ¿no? Y Entonces. amigos, aquí lo importante no es copiar lo que hace la competencia, es aprender de lo que la competencia le falta o está haciendo mal Sí, o que lo hagas mejor. para que tú seas, es que tú tienes que ser original. Es que cada quien tiene su propio estilo, Robert. A fin de cuentas, todos tienen su estilo. O sea, tú puedes ver una tele que es Samsung y puedes ver una tele que es Sony y una tele que es LG. Y las tres son idénticas, pero cada una tiene su estilo. Cada una tiene su, no sé, cómo se despliega la pantalla, cómo son los controles, qué aditamentos sí se pueden hacer, qué no se pueden hacer. Entonces, cada uno tiene su estilo. Y cuando hablamos del negocio, de los servicios, pues cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su enfoque profesional. Unos hacen más relajo, otros son más serios, unos son más formales en la imagen, otros son más holgados en la imagen. Y así cada una de estas cosas te va definiendo en cómo eres. Aquí lo importante es abrazar cómo estás siendo, cómo eres, y enaltecer eso y hacer y vender eso como tu marca, como tu patente, como tu, no sé, tu diferenciador. Claro, No digo, sé si me emocioné no, mucho no, no, ahorita no, pero está y bien. me salí del tema. No, no, no, es, creo yo que, y bueno, es uno de los consejos que nosotros en el coaching hacemos en cuestiones de tienes que buscar lo que te hace único ante tu mercado para que puedas entonces desarrollar esa, o sea, vas a encontrar, esta es la teoría del mercado azul. O sea, un mercado donde no tengas competencia porque The eres Blue el único Ocean. de Blue Ocean. Es Sí, un así se llama. océano azul. Azul. Eso es que pues eres tan original, único, que no tienes competencia. Hay posibilidades de hacer eso con cualquier mercado, con cualquier producto o servicio. Sí. Pues Facebook hoy es un océano azul. Pues sí, se Claro. convirtió. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Mire, si está lloviendo, porque hay pronósticos de lluvia dispersos, todavía las bandas laterales que va dejando el huracán Idilia, que verdaderamente era enorme en su radio de nubosidad, pues todavía nos dejó lluvias. Y bueno, pues si está lloviendo, yo le recomiendo que no se meta a ninguna calle encharcada, porque pues puede inundarse su carro y quedarse allí atorado y obtener o ganarse, bueno, una pérdida económica fuerte porque se le inunde su carro. Así es de que mejor evite las calles encharcadas, maneje con precaución, el pavimento es mojado. Y es muy resbaladoso, resbaladizo, y pues hay que extremar precauciones. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle a todos mis amigos empresarios, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante y ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. Aquí en Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991 2247 16. Te repito el teléfono 9991 2247 16. o escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le estamos platicando a usted los consejos que recomienda Steve Jobs o que recomendó Steve Jobs y que los aplicó él en su vida empresarial. Así es de que el primero es: haz lo que te apasiona. Lo simple es la clave del éxito. Investiga, observa y aprende. Aprende a decir no, es el siguiente consejo. Laura, qué importante. De esto ya hemos hablado en el programa, ¿no? En temas anteriores. Así es, Robert. Pues aprender a decir que no, que es importantísimo. Y pues esto, aquí lo que dices, esto hace referencia a ofertas, planes, propuestas, tanto personales como laborales, debido a que te puedes sacar de situaciones no deseadas, o de este modo no perderás el tiempo, y que es algo muy valioso, ¿no? Entonces, aprender a decir que no, Robert, sobre todo para nuestra cultura mexicana, se me hace muy particularmente un reto, porque pues por costumbre, llámale, por historia, por cultura, pues muy raramente alguien te dice que no. O sea, es como insultar a la persona. Es difícil. Tienes razón. Tenemos decir una que no, a veces hasta con la mueca, y ahí vas y lo haces, ¿no? Sí, pero querías decir que no y no lo dices. Aquí el problema, y a lo que se refiere este tema, es que, pues como no supiste decirle que no a tu compañero, no sé, colaborador del trabajo, vas a quedar mal con tu trabajo, con tu responsabilidad, con algo que tú tenías que hacer, ¿sí? Y me mata de risa esto ahorita, porque casualmente estaba yo viendo la serie de urgencias, en la sala de urgencias, ¿sí? Y sale, y entra un fulano borracho, que se golpeó, ¿sí? Que pues quién sabe cómo llegó al hospital, se me hace que lo llevaron y lo tiraron allá. Y el doctor que lo estaba atendiendo le dice: oye, tienes una contusión muy fuerte, estoy viendo, te voy a dar de alta, pero necesito que cuando llegues a tu casa, tu esposa te vigile toda la noche para que no vayas a caer en, no sé, una hemorragia o algo, ¿no? Pero hasta ahorita veo que estás bien, te voy a dar de alta, pero necesitas ser observado. Entonces, le pregunta el doctor: ¿tienes a algún compañero contigo aquí en el hospital que no esté borracho y que sí pueda manejar? Sí, porque el fulano estaba borracho, ¿no? El que se accidentó. Entonces dice: sí, sí, allá afuera en la urgencia. Entonces sale el doctor y estaba un como hindú sentado y dice: oye, tú puedes llevar, necesito que tú llegues, y lo presenta, ¿no? Con el pobre hindú. Y el caso es que el doctor le dice: por favor, yo necesito que tú lo lleves a su casa, no dejarlo en la puerta, tienes que despertar a su esposa y decirle que tiene que vigilarlo el resto de la noche. Para no hacerte largo el cuento, el hindú no pudo decirle al doctor que no, ¿ok? Resulta que el hindú estaba en el hospital no porque era amigo del borracho, sino porque había llevado a su esposa, que estaba en urgencias, y que el mismo doctor empezó a atender a la esposa en urgencias, y cuando sale a buscar al familiar, el familiar no está. Pero él no se dio cuenta que había mandado al ¿ya me entendiste? El borrachito se hizo amigo del que estaba ahí, y por eso lo escogió a él. Entonces, ¿qué pasa aquí? El hindú, por no decir que, por no saber decir que no, rotundamente, deja a su esposa desamparada en urgencias. Y es un ejemplo, Roberto, de la vida, no es película, es de la vida real, y que a veces sucede, y los hindús pecan como nosotros los mexicanos de no saber decir que no. Pues sí, pero porque bueno, pretendemos complacer siempre a la gente. Hay que yo veo dos vertientes en esto de decir que no. En el trabajo, por el miedo a que te corran, siempre es difícil decirle que no al jefe, ¿no? Y luego por eso nos metemos en problemas, porque si el jefe viene y te dice, oye, a ver, hazme este trabajo, y ¿Sabes que tú, te pueden despedir? pues si le dices que no sé, pues te pueden Bueno, no sé, es despedir. otra cosa. No es de que no No, lo vas a bueno, hacer. pero pues es que el ser honesto es decir, oye, perdóname, yo no sé hacer esto, con mucho gusto lo hago, pero pues no me hago responsable del resultado, o qué sé yo, o sea. Ese es un problema que tenemos, que muchos, por no decir que no saben, se avientan a hacerlo porque no se atrevieron a decir que Pero no. aunque sepas, Roberto, si sí lo sabes hacer y sabes que va a interferir con que tú logres hacer lo que tienes que hacer o lo que es parte de tu contrato, ¿sí? Hay que Bueno, saber sí, también decir decir que no. que sí, aunque lo sepas hacer, Pues sí. ¿sí? Pero aquí eso es en el trabajo. Lo que pasa es de que está la otra versión que yo digo, que a los vendedores siempre les decimos que no, porque el vendedor no sabe cómo acercarse, no sabe qué preguntarte, no, Bueno, etcétera, etcétera, obviamente cuando te etcétera. están vendiendo cosas, sí, definitivamente, eso sí ya sabemos cómo decir que no, porque te están incomodando o te Eso es a están lo que voy. molestando, ¿sí? Es como cuando, no sé, se acercan a tu ventana y te piden limosna y estás viendo que es una señora que está bien o un muchacho que está bien de salud y todo y que no tiene por qué estar pidiendo, ¿no? Pero a veces, cuando se trata de familiares, conocidos, jefes, como tú mencionas, a veces no sabemos decir que no y eso nos mete en estos problemas. Y entonces, pues a eso se refiere este punto, aprender a decir no. El siguiente punto. Y bueno, aunque nos queda poco tiempo y medio tocamos el tema del siguiente punto. Aprende a delegar responsabilidades. Esto también definitivamente es importante, Claro. porque muchas veces estás haciendo cosas que solo te es, pues, como algo, no sé, como llevar una cuenta o hacer un pago o hacer algo que otros pueden hacer, punto. Entonces, aquí lo que menciona es, para esto necesitas confianza, ya que delegar deberes a otros miembros del equipo, te evita el estrés y te ayuda a dirigir tu atención en solamente un proceso del proyecto y no dividirlo entre todos tus integrantes. Pues sí, aunque aquí muchas veces ese delirio de control que tienen algunos líderes o jefes que todo lo quieren controlar Bueno, eso sí. no te permite delegar. Sí, O es sea, que si no no lo hago aprendes a yo, delegar, sí. no lo hacen bien. O que tú tengas que decir y controlar lo que está haciendo el otro. Ah, lo vas a hacer tú, pero a ver, ven acá, lo vas a hacer así, así. Eso se llama el querer controlar Todo, todo, todo todo el el tiempo. tiempo, que es un enemigo del aprendizaje. Pero bueno, se acabó el programa, Ah, se pues nos se acabó el acabó. tema. Vámonos. Pues gracias amigos por escucharnos. Espero que tengan un lindísimo fin de semana y que les haya gustado el tema. Así que nos escuchamos el lunes. Ah, Bien, no, es mañana. amigos, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.